Este orden existe en otros planetas, por eso los seres que viven en ellos no están enfermos de vanidad, ni de soberbia. Todos ellos saben cuál es su frecuencia, su ritmo, el color que los caracteriza, por lo tanto, se colocarán en donde pertenecen. No existen egos o creerse menos o más que aquel, cada uno trabajará en lo que necesita y avanzarán conforme la energía se vaya depurando. El caos reina entera, porque existe la lucha de egos, todos quieren tener la única verdad en sus manos. Los egos superan todas las expectativas de elevación y es por esta causa que los hombres no llegan a curarse de la ambición desmedida y a comunicarse con un solo idioma, el amor. Nosotros, los que estamos escribiendo aquí, somos eremitas, pertenecemos a la octava jerarquía, somos la ecuanimidad. Como dijimos, nuestra ciudad interna se compone de 4 grados y estos 4 grados es lo que ustedes conocen como cuarto plano. Trascender significa que ustedes en estos 7000 años de alineamiento puedan entrar a ser partícipes de nuestra ciudad interna. Estarían libres de la encarnación y se dedicarían a estudiar, aprender, conocer y entender a nuestro Creador, el universo. Primeramente vamos a explicar nuestro nombre, Seramitas, significa. Ser, significa uno, único, existencia, chispa divina, consciencia, absoluto, consciente, origen. Radio, significa Dios solar, divinidad, sol. Mitas, deriva del dios Mitra, divinidad de la luz. El mitraísmo es la base, es el fundamento y el cimiento donde se crearon todas las religiones, inclusive la religión cristiana. Orígenes del mitraísmo. El mitraísmo era una religión en el Imperio Romano del I hasta el V siglo de Calle. Era muy popular entre los romanos, especialmente entre los soldados romanos, y posiblemente fue la religión de muchos emperadores romanos. Mientras que nunca se le concedió un estatus oficial al mitraísmo en el Imperio Romano fue de hecho la religión oficial, hasta que Constantino y los siguientes emperadores romanos reemplazaron el mitraísmo con el cristianismo. Una de las características claves del mitraísmo era una comida de sacrificio, la cual consistía en comer la carne y beber la sangre de un toro. Mitras, el dios del mitraísmo, estaba presente en la carne y la sangre del toro, y cuando eran consumidas, se otorgaba la salvación a aquellos que tomaban parte en la comida del sacrificio. Teofagia, la práctica de comer el cuerpo de un dios. El mitraísmo también tenía 7 sacramentos, haciendo que las similitudes entre el mitraísmo y el catolicismo romano sean demasiadas para ser ignoradas. Constantino y sus sucesores fundaron un fácil sustituto de la comida sacrificial del mitraísmo en el concepto de la cena del Señor, la comunión católica. Tristemente, algunos de los primeros cristianos